a causa de la misión a la que Dios la había destinado desde siempre, ser la madre del Redentor. Todo esto queda contenido en la verdad de fe de la Inmaculada Concepción. El fundamento bíblico de este dogma se encuentra en las palabras que el ángel dirigió a la muchacha de Nazaret. Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Llena de gracia, en el original griego, kecharitomene, es el nombre más bello de María, nombre que le dio el mismo Dios para indicar que desde siempre y para siempre es la amada, la elegida, la escogida para acoger el don más precioso, Jesús, el amor encarnado de Dios. Podemos preguntarnos por qué entre todas las mujeres Dios ha escogido precisamente a María de Nazaret. La respuesta se esconde en el misterio insondable de la divina voluntad. Sin embargo, hay un motivo que el Evangelio destaca, su humildad. La subraya Dante Alighieri en el canto del paraíso, Virgen Madre, hija de tu Hijo, humilde y alta más que otra criatura, término fijo del Consejo Eterno. La Virgen misma en el Magnífica, su cántico de alabanza dice esto, engrandece mi alma al Señor, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Sí, Dios se sintió prendado por la humildad de María, que encontró gracia a sus ojos. Se convirtió de este modo en la Madre de Dios, imagen y modelo de la Iglesia, elegida entre los pueblos para recibir la bendición del Señor y difundirla entre toda la familia humana. Esta bendición es el mismo Jesucristo. Es la fuente de la gracia de la que María quedó llena desde el primer instante de su existencia. Acogió con fe a Jesús y con amor lo entregó al mundo. Esta es también nuestra vocación y nuestra misión, la vocación y la misión de la Iglesia, acoger a Cristo en nuestra vida y entregarlo al mundo, para que el mundo se salve por él. Queridos hermanos y hermanas, la fiesta de la Inmaculada ilumina como un faro el periodo de Adviento, que es un tiempo de vigilante y confiada espera del Salvador. Mientras salimos al encuentro de Dios que viene, miremos a María, que brilla como signo de esperanza, segura y de consuelo para el pueblo de Dios en camino. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su sierva, porque ha mirado mi pequeñez. Las generaciones me felicitarán, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles. En generación proclama mi alma, proclama mi alma, que hace proezas con su brazo, dispersa los soberbios de corazón, derriba el trono a los poderosos. Abraham y su descendencia por siempre.